fundamentalmente mostrar, digamos, lo que todo el movimiento obrero tiene para dar en un proyecto de país absolutamente opuesto a lo que estamos viviendo, ¿no? Es decir, por un lado es muy importante enfrentar esta ofensiva que tiene el gobierno, que necesita debilitar a las organizaciones sindicales, pero mostrando realmente lo que es el movimiento obrero argentino, que es un movimiento con propuesta, que en cada uno de los sectores sindicales hay una idea, digamos, que se va uniendo con otra y que en definitiva defendemos un país que protege los intereses de la inmensa mayoría del pueblo, ¿no? Acá está un espacio, yo te diría, muy importante del movimiento obrero, porque es el espacio que ha venido resistiendo, que hemos estado en las calles, que no hemos dejado pasar una de las ofensivas del gobierno, que hemos frenado la reforma laboral y que hoy estamos complementando eso, unificando propuestas. Entonces yo creo que más de 80 organizaciones sindicales estén haciendo propuestas con respecto a los distintos temas tiene un peso muy importante, ¿no?